Y ahora vamos a entrar en un tema que nos interesa mucho, como es Montevideo Decide. ¿Y por qué Montevideo Decide? ¿Qué es lo que vamos a contar hoy en esta historia? Montevideo Decide es una propuesta de la Intendencia de Montevideo en la cual cualquier vecino puede presentar una idea. Esa idea necesita tener 500 apoyos, o sea, 500 personas que la voten en la página de montevideodecide.gov.uy, y luego de las propuestas que superan las 500 adhesiones o los 500 apoyos, la Intendencia de Montevideo evalúa su viabilidad. Es una instancia democrática, hay veces que se llega a los 500 apoyos y bueno, se considera que no es viable, otras veces sí, pero es una herramienta que está ahí y además sirve para divertirnos un rato. Exacto, nos convoca a la participación a pesar de que a veces no sea de lo más votado, pero bueno, también es una manera de hacerse escuchar y de poner en evidencia que hay proyectos posibles de ser desarrollados. Exactamente. Y usted, productora, que está ahí integrada, hay un grupo de trabajo que se llama Amigos de la Quinta de Valle y Ordóñez, que empezó a trabajar en marzo, ya se repuso a la pandemia y está enfocado en agregarle valor a las visitas a la Quinta de Valle, que la idea es que en el próximo fin de semana del patrimonio, del 3 y el 4 de octubre, se pueda volver a visitar la Quinta de Valle, ya sea con la colección armada o para poder mostrarle a toda la ciudadanía las grandes reformas que se hicieron dentro de la casa Patrimonio Histórico Nacional, y que bueno, se armó este equipo de trabajo que se llama Amigos de la Quinta, que está integrado por la gente del Museo Histórico Nacional, que son quienes están a cargo de la casa, Ana y el Gianella, y Andrés, que es el director del Museo Histórico Nacional. También lo integra Pablo Pierrotti, que es profesor de geografía del Liceo 67, del Liceo 39 y de Divina Pastora. Daniel, un vecino referente de la zona que sabe muchísimo sobre la historia del barrio y de la familia Valle. Cristian, que es profe de historia del Liceo 48 y de San Luis Orione, que además es quien lleva adelante Fotosensible, que luego nos va a contar qué es esto de Fotosensible, y la Escuela 119, que está integrada a este grupo de trabajo de Amigos de la Quinta. Hay una propuesta en Montevideo Decide, que es en ese espacio que queda entre el portón trasero de la Quinta y la calle, que es un terreno baldío, realizar un espacio público que se va a llamar el Espacio de las Artes. Esta idea, que escribió el profesor Cristian, necesita llegar a los 500 apoyos. Ya vamos más de 250 y hay tiempo hasta el martes a las 24 horas, hasta que termine el mes de junio. Si van a Montevideo Decide, entran a montevideodecide.gov.uy, ahí pueden entrar. Es una de las primeras propuestas que aparecen en la pantalla y tienen que tener correo electrónico y hacerse un usuario, algo bien sencillo, y dar su apoyo. La idea es poder llegar a los 500 para que la Intendencia lo considere viable. Precisamente en la página Montevideo Decide está descrito el proyecto y además Cristian hasta le agregó imágenes de cómo quedaría ese espacio en un trabajo espectacular.